ti moreno estoy quemado y los mosquitos me han destrozado. Como el culo de un mandril, la chica del anuncio no está por aquí. Mucho rollo con los limones del Caribe y luego llegas y de milagro sobrevives. Y con lo bien estaba yo en Madrid, zumo de piña y mi casita gris, mi chalecito en Navacerrada, todo el tiempo libre. Nunca hay que hacer nada esta mañana. Esta mañana me ha dejado mi novia hawaiana y yo me pregunto, ¿qué coño haré yo? Me mareo cuando subo a la noria. No estoy muerto.